Hola, muy buenas noches. Vuelve Doble Casetera, un podcast que partió por allá por el año 2004 junto a mis amigos Miguel y David, los más permanentes de aquella aventura donde me acompañaron varias personas y amigos. Se dejó de grabar hace como más de 10 años y volvemos ahora. Hemos tenido algunos intentos por establecer grabaciones a distancia con Miguel y David. No ha resultado muy bien el sonido y como tenemos que entregar algo de mejor calidad que 10 años atrás, esperaremos a que tengamos un mejor sonido de estas grabaciones a distancia dada la contingencia. Mientras tanto, debido a la gran cantidad de canciones que me pidieron incluir en este nuevo doble casetera, grabo este programa para que no se vayan acumulando la programación que me hicieron algunos de mis amigos, los que todavía creen que un podcast puede escucharse y compartir sobre todo música. Vamos con el primero de todos, que fue Rafael. Él me pidió a Portishead y esta canción él le inspirada en sus viajes en moto entre Santiago y Rancagua a una velocidad que no podemos decir cuál es, demasiado rápida. Y cuando él va rajado por la autopista, escucha esta canción que se llama Roads. Stone in the morning light. Muchas gracias, Rafael, por programar aquella canción que me gusta mucho. Coloqué una versión en vivo en grabada en Nueva York. Me parece que en vivo ella tiene unas inflexiones vocales bastante jugadas que son muy, muy agradables de escuchar. Es la vocalista de Portishead. No recuerdo nada en este minuto, pero ella es la vocalista. También algunos amigos nos mandaron un saludo. Este con cierto contenido político. Así que vamos a ver ahora qué nos mandó Rodrigo. Buenas tardes a Doble Casetera. Soy Rodrigo Laiseca, amigo de don Germán Canales, conductor de este tremendo programa, emblemático programa. Alguna vez participé del panel, tengo mucho cariño por Doble Casetera. Hay unas grabaciones por ahí. Algunas bastante vergonzosas, pero siempre con la frente en alto. Invito a los auditores a escuchar el disco recién lanzado de la banda Destruida a comienzos de este año, lo pueden buscar en YouTube, como para hacerle propaganda a una banda que tengo. Y Germán me pidió que pusiera un tema, creo que un tema ad hoc para la ocasión. Es un tema de y para lo que está sucediendo no solo en Chile sino que en el planeta. Es una canción de Víctor Jara, pero no es cualquier versión de la canción, es una versión de Víctor Jara en vivo de esta canción, donde explica un poquito más o menos de qué se trata la canción, y la versión es muy simpática porque hace algunos cambios y creo que precisamente identifica a Chile en un 100%, y a pesar de los años, no ha cambiado nada la cosa. Y cuando escuchen la canción se van a dar cuenta a qué me refiero. Esta canción se llama Las Casitas del Barrio Alto, versión en vivo de Víctor Jara. Un abrazo grande para Doble Casetera. Espero, ojalá algún día volver a ser parte de este proyecto de radio. Y bueno, un saludo afectuoso para el señor Germán Canales, para su familia y también para los que alguna vez participaron de Doble Casetera, como el señor Ortega, el señor Curihuenca. Así que eso, un abrazo grande, aguante Chile, aguante el pueblo, volveremos a las calles y sacaremos a toda la escoria y a la basura que hay gobernando este país, en representación de los que son los dueños reales de este país, que son los que viven en las sombras, digamos, ¿no? Y que están cómodamente pasando la cuarentena en estas casitas del Barrio Alto. Así que, junto a sus primos y primas. Un abrazo grande, Germán. Gracias por la posibilidad de mandar un saludo Doble Casetera. Aguante el pueblo, aguante los trabajadores. Un abrazo. Bueno, nosotros seguimos cantando e inventando canciones, creando canciones, como esta que voy a cantar de ahora, que trata de un lugar que hay, por supuesto, en Santiago, y que recorriendo Latinoamérica me di cuenta de que también había en otros lugares, también, en otras ciudades, que había en Perú, que había en Colombia, en Bogotá, lo había en México, en Caracas. Lugares así, que generalmente están puestos como en unas colinas muy suaves,

Muchas gracias, Rodrigo, por traer a Víctor Jara a esta conversación, a este viaje en la noche que se llama Doble Casetera. La realidad, como bien nos contaba Rodrigo, es bastante dura por estos minutos, cuando hay que... Nuestras preocupaciones son no morir y que no se nos mueran nuestros parientes. También comer y no perder el trabajo, para no depender de la cajita que nos entrega el gobierno. Bueno, así de básico está nuestra subsistencia por estos días. Y tiene mucho que ver con quienes nos gobiernan, pero este tema da para largo. Ha pasado bastante agua bajo el río, bastante agua turbia, desde que grabamos la anterior versión de Doble Casetera. Iremos comentando esta realidad tirana que nos tiene un poco a todos medio angustiados, si se puede decir una palabra. Pero Doble Casetera esta noche es una manera escapista, quizás, de decirlo, pero es como apaguemos la tele, desconectémonos de esta terrible realidad y escuchemos un poco la música que comparten los amigos. A continuación va Claudia. Claudia me pidió varias canciones. Por ejemplo, Los Jaivas, Depeche Mode, James, bandas que me gustan mucho. Pero me quedé con una de la banda australiana The Church, que se llama Under the Milky Way, bajo la Vía Láctea en esta noche de doble casetera. One. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about loveless fascination under the Milky Way tonight. Wish I knew what got no time for private consultation. Under the Milky Way tonight. Wish I knew. Una gran canción, muchas gracias Claudia por acordarse de este podcast y pedirnos un tema. Todas las demás canciones que pediste idealmente irán en programas futuros si es que esto se concreta. Y como les dije al principio, con Miguel y David esperamos grabar un programa a distancia donde se entienda más nuestro diálogo, nuestra conversación. Cuando tengamos superado técnicamente esa dificultad, lo haremos. Ya se viene Miguel y David en los próximos capítulos. Ahora mi amigo Diego me programa a Leonard Cohen, un artista que falleció hace algunos años. Era un gran cantautor, lo interesante de él son sus letras. Y Diego nos comparte que a él también le gustaba mucho a su papá, el cantante Leonard Cohen. Y yo recuerdo muy afectuosamente al papá de Diego. Alguna vez compartimos un buen asadito esperando algún partido de fútbol. Sobre todo cuando Chile no ganaba muchas cosas hace harto año atrás. Yo creo que el mejor partido que vimos con Diego y con el papá de Diego fue uno que le ganamos a Inglaterra en Wembley. Y luego nos fuimos a ver el concierto de U2 al Estadio Nacional. Así que imborrable jornada aquella y también un bello recuerdo del papá de Diego, que me tocó conocerlo, tener el privilegio de conocerlo. La canción que me programa Diego es de... se llama Closentine, que es como la hora del cierre. Investigué un poco la letra, es como de una especie de boliche, como una cantina, puede ser un prostíbulo, cuando ya se acerca la hora del cierre. Si quieren la pueden descargar o ver de qué se trata la letra un poco más. Así no les cuento el final de la película. Así que vamos con esa canción de Leonard Cohen, Closing Time. Acid and the holy their spirits crying, where's the beef? And the moon is swimming naked, and the summer night is fragrant with a mighty expectation of relief. So we struggle and we stagger down the snakes and up the ladder to the tower where the blessed hours chant. And I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. The gates of love, they buzz an inch. I can't say much has happened since, but closing time, closing time, closing time, closing time. I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. The gates of love, they buzz an inch. I can't say much has happened since, can't say much has happened since, can't say much has happened. But closing time, closing time. I loved you for your beauty, but that doesn't make a fool of me. You were in it for your beauty too. And I loved you for your body. There's a voice that sounds like God to me, declaring, declaring, declaring, is really you. I loved you when our love was blessed, and I loved you now. There's nothing left but sorrow and a sense of overtime. And I missed you since a place got wrecked, and I just don't care what happens next. Looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. Since our place got wrecked by the winds of change and the weeds of sex, and it looks like freedom, but it feels like death. It's something in between, I guess. It's closing time. Muchas gracias a Diego por programarnos a Leonard Cohen. Ahora voy a ver qué me solicitó mi amigo Aldo, también conocido como Aldolito. En la misma sintonía de Rafael, para él la música tiene que ver con un viaje, con ir manejando por una carretera, quizás hacia dónde, alguna carretera perdida por ahí. Así que este programa va a ser como música de viaje, de en la noche recorrer un camino hacia un lugar distante. También me pidió varios temas el Lito. Spiritualize, una tremenda banda. Un tema rockerito lo dejé afuera porque está más, la música de esta noche está más íntima. Pero ya vendrá Spiritualize. Y también me pidió una de New Order. Igual que Claudia, esas peticiones irán a futuro. Así que gracias por solicitar canciones. Escogí para esta oportunidad a la banda Other Lips con la canción 412, que nos programa Lito y que para él es una especie de western mientras va manejando. Él también tiene ese viaje de Santiago a Rancagua casi todas las semanas. Así que escuchemos esta banda en una versión para en vivo a una radio gringa de Seattle. Still here today. Y eso fue la banda Other Lips con su tema 412. Ahora una dedicación muy especial para Evelyn, que en este tipo de cuarentena que hemos estado, hemos visto algunas películas juntos. A veces tenemos gustos diferentes, entonces la Evelyn ve su propia serie, yo veo las mías. Pero cuando hemos compartido algunas películas hemos visto varias interesantes. Así como haciendo zapping siempre nos aparece la película... About Time, es como cuestión de tiempo, que se trata de un tipo que descubre una facultad, un poder de viajar en el tiempo, que se la transmite su padre. No es como una película de ciencia ficción ni tampoco como de héroes, sino es más bien como ocupa esta facultad de viajar en el tiempo para resolver tu propia vida. Y no les cuento nada más, véanla en el cable, se llama About Time. Lo entretenido de esta es que tiene una canción que le gusta a Evelyn que se llama Il Mondo. Para la película la interpreta Jimmy Fontana. Y esta canción aparece como en el inconsciente colectivo de todos nosotros, ya que es como una vieja canción italiana que también la hemos escuchado alguna vez en español. Así que vámonos con Jimmy Fontana y su tema Il Mondo. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Bellas canciones a esta hora de la noche, música del recuerdo y también música para un viaje a una carretera desconocida. Mi amigo Carlos me pide Flaming Lips, se recuerda de la primera vez que los vio en Lollapalooza Chile, que el cantante se metía dentro de una esfera y luego recorría el público caminando arriba al público. Esa canción no la voy a poner porque también me pide una de Sonic Youth. También me acuerdo que fui con Carlos a ver Sonic Youth al Movistar Arena con también un grupo de amigos que probablemente están escuchando este podcast. Me pide cualquiera Sonic Youth, ojalá Superstar. Y yo creo que Superstar le viene bastante bien a la onda de todas las otras canciones que se han programado esta noche. Es un cover de la banda The Carpenters. Así que escuchemos a Sonic Youth. Thank you. a sad affair, and I can hardly wait to be with you again. What to say? Muchas gracias por toda la música que me han pedido. Hemos armado un programa bastante bonito con buenas canciones. Y casi el mismo grupito de amigos que compartimos tantos carretes son los que me programaron esta noche. Uno de ellos también es Cristian. Cristian también me pide varios temas que irán apareciendo en los siguientes programas. Por ejemplo, Jimi Hendrix. ¿Cómo no poner a Jimi Hendrix con Little Wing? O la banda Oasis con Cigarette en Alcohol. Y está particularmente pensada en la última reunión que tuvimos con Cristian, Jaime, Lito. Una noche de juerga que yo quedé bastante destruido, como no quedaba. Hace años que no quedaba tan destruido. Pero la pasamos muy bien. Así que, pero no voy a programar esa de base, sino que voy a programar otra que me pide Cristian, que se llama El Gran Tirano, en su versión original de el artista Jorge Negro Farías, que es un recuerdo a tantas veces que fuimos a Valparaíso, a sobre todo a algunos encuentros de estudiantes o carretes. Así que este tema en honor a Valparaíso. Según tu punto de vista, yo soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo han de ver. Calvarios, según tu punto de vista, yo soy el malo. Thank you. según tu punto de vista, yo soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo han de ver de otro modo en las mentes de cualquiera. Desencadenas en mí tenebrosos comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy el malo, el que te llevó hasta el alma, el gran tirano. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día en que me dejaste, que el día en que me dejaste, fui yo quien salió ganando. Salió ganando, fui yo quien salió ganando, fui yo quien salió ganando. Cuando ya ha avanzado la noche bastante, estamos en la parte final del programa. Yo voy a programar una banda que me gusta mucho que se llama Cocteau Twins y una canción bien atmosférica que se llama Pearly Dewdrops Drops, que es probablemente una de las que más me gusta de Cocteau Twins. Vamos con eso ya casi al cierre del programa. We'll be right back. Y bien amigos, este programa ya está a punto de terminar. Agradezco a todos los amigos que me pidieron canciones, que creyeron que sería bueno volver a grabar este podcast. También a quien me mandó un saludo, que fue el Rodrigo. Y a los muchachos Miguel y David por los intentos y pruebas técnicas que tuvimos en estas últimas semanas tratando de lograr un sonido aceptable para que aparezca este programa. Pero ya viene, no se preocupen, ya vienen nuestros súper, siempre permanentes amigos Miguel y David de este podcast que se llama Doble Casetera. Para ello les voy a dedicar la última canción, como son dos, van dos canciones juntas de la banda The Beatles. Yo sé que les gusta mucho esta música, así es que de el álbum Abbey Road, dos temas que van juntos que se llaman Carry That Weight y The End. Curiosamente, The End no es la última canción de ese disco, después viene otra que cierra el álbum. Estas son cosas que comentan los fanáticos de los Beatles, como curiosidades. Ellas y muchas otras que ellos conversan siempre. Así que despidámonos con la banda de Beatles, esperando que prontamente vuelva a Doble Casetera. Y agradezco a todos los que nos pidieron canciones esta noche. Han hecho un bello racimo de flores de canciones, o como alguien dijo por ahí. Así es que un abrazo fuerte y a resistir nomás, pues, que la gente siga cuidándose, cuidando a su familia. Y nos vemos pronto en Doble Casetera. And in the end.